para olvidar mis besos. Ya no me quieres más, cenizas solo quedan de aquel amor profundo. ¿Quién otro te amará? No podré encontrar otra mujer que me quiera como tú. Se deshace mi ilusión, me destroza el corazón. Es muy tarde para mí. Y a pesar de mi sufrir, mucho tengo para ti. Algún día volveré. Cuero, moco, cuero. Para olvidar mis besos, ya no me quieres más. Cenizas solo quedan de aquel amor profundo, y en otro te amarás.